Espíritu de amor, espíritu de verdad, te invito a mi corazón, transforma mi interior, quiero ver lo que tú ves, sentir lo que sientes tú. Haz lo que quieras de mí, quiero regresar a ti, vive en mí, vive en mí, dame más de tu amor, vive en mí, vive en mí, que tú de tu corazón, quiero encontrarte hoy, ayúdame por favor, quiero ver lo que tú ves, sentir lo que sientes tú, haz lo que quieras de mí. Regresar a ti, vive en mí, vive en mí, dame más de tu amor, vive en mí, vive en mí, que tu luz brille. Transforma mi interior.